Bueno, hemos estado hablando, aprovechando un poco todo este fin de semana largo de Semana Santa para estar haciendo un pequeño diagnóstico sobre cómo se va generando nuevos requerimientos de gente mayor de 50 años que necesita reubicarse en el mercado laboral y no lo consigue, y que pese a que tienen experiencias en distintos campos de la producción o de los servicios o del comercio, la demanda pasa por otros targets de edad y los empuja al autoempleo o a la microempresa o al emprendedorismo, y por supuesto aquí en el otro lado los empuja también a la coordinación general de la red radar y a la consultora Calafate, porque ya hace años que estamos muy identificados con esta dura batalla contra el desempleo, en esta lucha por encontrar caminos alternativos. Y nosotros lo reiteramos a lo largo de todos los podcasts, videos y posteos en los blogs, que en primer medida aprendimos que hay que buscarse, aunque más no sea, una pequeña alternativa de medio tiempo para dejar de estar desocupado y estar ocupado en algo, lo cual no impide seguir insistiendo en conseguir un buen empleo, que es muy probable que se lo consiga, pero siempre nos ha enseñado la experiencia, es más fácil conseguirlo cuando uno está en actividad que cuando está inactivo. Entonces, a partir de eso, de la situación general, la red de acción, desarrollo y ayuda regional, que es Radar, y que acuñó durante todos estos 9 años un eslogan que se puede resumir como buena gente, buenos productos, buenos servicios y entonces buenos negocios, va capitalizando la experiencia de todo este tiempo, porque tiene emprendedores para mostrar en la lucha contra las quiebras y los fracasos. A partir de eso, charlando con algunos amigos que están en la función pública, me decían que llegó la hora de desempolvar el proyecto que habíamos implementado hace unos cuantos años atrás, antes del 2001, creo que fue en el año 2000 y pico, que se llamaba el proyecto Cadete, que es un proyecto que integra el paquete del programa Yo Soy Usted en Patagonia, que es un programa abarcativo de 2 o 3 proyectos de representación de clientes que están fuera de la localidad, de aquel que está más allá de Trelew y necesita gestiones por cuenta y orden de terceros, y necesita basarse en la confianza de un local, de un gestor local, tanto sea para una búsqueda inmobiliaria como para encontrar una cadena de distribución para un producto, como para ejecutar determinados relevamientos de mercado o encuestas. En fin, ha sido múltiple el uso que le han dado al programa Yo Soy Usted en Patagonia, pero el que nos ocupa hoy es el Cadete, con K de T, que en realidad es un sistema de gestión de compras para clientes, que nos ubica del otro lado el mostrador de nuestros amigos, los proveedores locales, y nosotros como gestores del proyecto Cadete, cualquiera de ustedes que en su localidad, en su nodo de localidad lo tuviese que gestionar, debería entender que tiene que actuar como si fuese el mismísimo comprador que está en el exterior, revisando la mercadería, constatando que todo esté en orden de acuerdo a las especificaciones del pedido, y luego haciendo todos los pasos que corresponden para el despacho por vía aérea o vía terrestre, según dentro o fuera del país, según corresponda, más todos los trámites necesarios. Y para que ustedes comprendan cómo, ustedes desempleados mayores de 50 años, comprendan cómo podrían integrarse a ese servicio de gestión, es necesario entender que hay que partir de lo que nosotros explicamos en un video anterior sobre un relevamiento de oportunidades locales que pueden interesar a compradores externos. Ese relevamiento, que debería limitarse a 2 o 3 productos y no a una gran cantidad de productos, para poner en las tiendas virtuales de una red mayor como es la red Radar, facilitaría las gestiones de representación de compra, las cuales, a diferencia de una transacción común o de un representante de compras común, no facturan por cientos o porcentajes es ni del proveedor ni del cliente, sino que se trabaja por una forma de arancelamiento fijo, en el cual, con la transparencia que le da el sistema, el cliente, esté en Alemania, esté en Barcelona, esté en Estados Unidos, sabe que está comprando a precio local, sabe cuál es el costo de su representante o su gestor en la localidad, y sabe también anticipadamente, por el sistema de teletrabajo, los costos que le va a originar el despacho por Federal Express, el seguro, la guía, la confección de la guía, la inclusión de la boleta del proveedor local y todos los trámites necesarios para cumplir todo el proceso de logística, desde la puerta del taller llega hasta el domicilio del cliente. Ese es el trabajo que en realidad hace el cadete de la red Radar, y de esa manera se utilizan, aunque hay varios sistemas de pago internacional, el más común, el que más usamos nosotros, es el de Western Union, que es un poco más caro que PayPal o que las transferencias por tarjeta, pero que está en todas partes del mundo y en casi todas las localidades de la República Argentina disponible, lo cual lo hace sumamente operativo. Y para resumir, ¿cuál sería el proceso que un gestor de compras debería hacer si se integra con una franquicia al servicio cadete de la red Radar? Deberíamos decir que a partir de un relevamiento de esos 2 o 3 productos en la localidad, se los integra un catálogo en la red virtual, en las tiendas virtuales, se establece la e-oferta con todos los costos que insume ese producto para a disposición del cliente, del internauta, del comprador, e-comprador virtual, quien origina el primer acercamiento, el primer pedido, y a partir de ahí, teniendo todos los presupuestos ya en su computadora, hace una transferencia por Western Union, y de esa manera el gestor recibe la plata, el dinero, los dólares o los euros, tal cual correspondan, y a partir de allí ejecuta la compra pagándole al productor al contado, pagando todos los despachos, los servicios de despacho necesarios, embalajes que fuesen necesarios, y controla, en el caso de Federal Express, por el mismo internet, todo el traslado de ese encargue hasta que llegó a las mismísimas manos del cliente. Y este circuito cerrado de esta manera ha sido muy exitoso en la práctica, porque cada cliente satisfecho del servicio cadete es un referidor para nuevos clientes o es un comprador que reitera sus pedidos y reitera el circuito de ganancias. Es una forma muy simple de autoempleo basada en el compromiso que tiene que tener la persona para armar con esos 3 proveedores o con esos 3 productos de 2 proveedores un circuito que le permita estar ocupado una cantidad de horas mientras desarrolla su rutina de búsqueda de empleo formal en el mercado laboral.